Ay, para el Táchira, para mi querido estado Táchira, mi tierra natal, particularmente para San Cristóbal, adelante, San Cristóbal, adelante, Táchira, debes echar a Cuba de Venezuela, debemos expulsar al castro comunismo del estado Táchira. Y que recuerden también el estado Táchira, que no tenga dudas ninguna persona en mi querido estado natal, mi querido San Cristóbal, de que triunfaremos. Adelante, hay que expulsar el castro comunismo de Venezuela para siempre. Gracias a todos, buenas tardes.